Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Buenas noches, amigas y amigos. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Entre cuerdas y tambores. Somos Juan Carlos Flores y Jorge Luis Isa y les estaremos acompañando durante una hora con lo mejor de la música ecuatoriana tradicional. Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, yo me encuentro muy bien. Es así que iniciaremos este programa con la canción El alma en los labios, pero esta vez en la voz de una cantante joven. Hablamos de Carla Canora y el trío Panvil que cantarán este clásico. Ya que solo por ti la vida me es amarga, el día en que me faltes me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. Lejos de tus pupilas soy triste como un niño que se duerme soñando. Se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho a nada en tus manos de seda, dejar mi palpitante que te adora. El nombre real de Carla Canora es Carla Gabriela Quiñones y nació el 25 de diciembre de 1976, en medio de la sencillez de la casa de sus abuelos paternos, en un sector conocido como Barrio Caliente, en Esmeraldas. Lleva la sangre esmeraldeña de su padre Augusto y la manabita de su madre Marlene. Es la mayor de tres hermanas y tiene un hermano de crianza. Por su parte, el trío Panvil es una agrupación manabita conformada por Navijo, Francisco y Fabián Ceballos. Es uno de los mejores grupos vocales e instrumentales del país. Ofrece un recital en el que presentan sus composiciones, con las que se han ganado la fama entre los músicos y el público. Ahora, vamos con música que les hará moverse. El trío Colonial nos deleitará con el tema Chamisa para que empiecen a bailar. Disfruten este tema. fiesta en San Juan está la alegría. Con sus amores fuego beberán todito el día. Y los dadores sonarán también de Montería. Vamos a la chaliza, hermano. Vamos, vamos, compadre, la hora nos toca. Y la chaliza que quemando está, se contagió de la alegría. Y con los hijos a bailar al sol, se amaneció a la luz del día. Y así terminando la luz del sol, la clara vida. Y la chaliza que nos celebró en la serranía. Y así termina la luz del sol, la clara vida. Empeñando el sombrerito, me voy volviendo. Empeñando el sombrerito, me voy volviendo. Ya la tapita yo vengo por tu cariño. Ya la tapita yo vengo por tu cariño. A todos los chagritas, bienvenidos a Quito. ¡Eso! ¡Arriba la palma, carajo! Por la luz de tus ojitos, yo vengo a Quito a cumplir una promesa a mi amorcito. Porque chela soy señor y de los pueblos, estando en esta tierra y tengo sol. Porque chela soy señor y de los pueblos, estando en esta tierra y te yo soy. ¡Arriba las palmas! ¡Vamos, mi hijo! Zapateando, zapateando, ecuatoriano. El trío colonial nació en 1988, en el casco colonial de la ciudad de Quito. El trío se encuentra integrado por Edison Aguirre en la primera voz y primera guitarra, Freddy Aguirre en el requinto y segunda voz, y Jorge Aguirre en la tercera voz y bajo electroacústico, acompañados de Fernando Aguirre en la percusión mayor y Gabriel Aguirre en la percusión menor y propia orquesta. A lo largo de 20 años de vida artística profesional, el trío colonial ha realizado más de 3.500 actuaciones, en las cuales se incluyen 71 giras nacionales en el territorio continental e insular y 13 giras internacionales, en las que constan 9 por Europa, 1 por Colombia, 1 a Perú y 2 a los Estados Unidos. Continuamos con el dúo femenino de las hermanas Mendoza Núñez, quienes nos deleitarán con la canción La Foto del Recuerdo. La foto que me dedicaste, te veo triste, ¿por qué será? Y en tus pupilas noto el sufrimiento, la soledad. Ya no recuerdes amores muertos, amores muertos. No valen ya, solo recuerda que yo te he dado el alma llena de mi cantar. La vida es triste, la historia se repite, nadie se duda. Cansado de dolor yo miro la foto que me diste, beso tus labios, tus ojos y tu pelo. ¿Por qué es que no sonríes, amor mío? Integrantes que conforman este dueto femenino son Rosita y Nancy Mendoza Núñez. Ellas son oriundas de la provincia de Bolívar y desde muy llenas de edades demostraron aptitudes innatas, pues poseen una llena sensibilidad artística para cultivar el arte del canto con alta calidad. Con el pasar de los años y su constancia permanente, se han ido perfeccionando de tal modo que demuestran una entrega total al arte que es muy bien aceptado por su público. Sigamos con duetos y ahora vamos a escuchar voces masculinas. El dúo Los Corales va a interpretar la canción Peregrino. Adelante con la canción. Thank you. que no saben qué suerte lleva ni qué trabajos él va a pasar. Los Corales es un dúo oriundo de la ciudad de Loja, al sur de Ecuador. Ellos son Germán Galarraga y Bolívar Medina. Su música, en especial aires típicos, tonadas y sanjuanitos, es la auténtica música vernácula ecuatoriana. Fueron muy escuchados hace unos 30 o 25 años en todo el Ecuador y en el Perú, sobre todo en la serranía del norte. Y aún hasta hoy en día, sus canciones traen sentimentales recuerdos y añoranzas de la serranía andina de esa época. Ahora, vamos con la grande del Ecuador, la señora Paulina Tamayo, quien nos cantará la canción Solo por tu amor. Tamayo conquistó al público ecuatoriano desde los 5 años de edad. La artista nació en Quito el 18 de abril de 1965. A los 7 años ingresó a la compañía del primer actor ecuatoriano, don Ernesto Albán, donde permaneció por 12 años. Después de esto, Paulina grabó algunos temas, entre ellos Los Pasillos, Imploración de Amor, Fe Perdida, El Vals Mentiras y El Albazo Callecita de Amor. Lo increíble es que de todas estas composiciones fueron hechas por su señora madre, María Luisa Ceballos Paladines. Sigamos con lo mejor de la música, y hoy el de la vida desesperación será interpretado por el dúo Benítez y Valencia. Adelante. Thank you. encadenada en el recuerdo de mi vida, el dolor. Te vi como una ilusión que surgiste en mi camino, y seguirte es mi destino. Desde que te vi como una ilusión que surgiste en mi camino. Desde entonces vivo soñando mirarme en esos ojazos soles de pasión, y aunque es imposible poder adorarte porque está en cenizas ya mi corazón, y además tan lejos te ve mi dolor como una silueta de nube tangible que no hay en mi pecho ni placer ni dolor. Al fin, si te vas, mi bien, a solas con mi gran dolor, por eso me oculto y me desespero llorando de amor. Al fin Benítez y Valencia fue un dueto ecuatoriano musical. El dueto estuvo conformado por Gonzalo Benítez Gómez y Luis Alberto El Potolo Valencia, desde 1942 hasta 1970, año en el cual este último muere. Sus interpretaciones incluyeron varias canciones de diversos géneros musicales típicos del folclore ecuatoriano, como lo son el yarabí, el pasillo, el albazo, el alza y el danzante. Tras la muerte del Potolo Valencia, Gonzalo Benítez prosiguió su carrera musical hasta el año 2005, cuando fallece. A continuación nos acompaña Lira Uquillas con el tema Casita Blanca. Vamos a escucharla. Hace ya mucho tiempo, cierto, y abandoné mi tierra donde nací. Desde entonces errante por el desierto, no encontraba tus pasos, pobre años de mí. Thank you. aguarde. Y en tu casita blanca no te encontré. Nació en Riobamba, es hija del famoso cantante y compositor Rubén Uquillas. Lida estuvo predestinada a los grandes escenarios y por eso desde muy niña sintió esa inquietud por cantar. Llegó a Quito a los 8 años. Dice que en ese tiempo la familia era más unida. No había muchas radios, peor televisión, cosa que en casa siempre las personas hacían actos sociales. Con su tía y su madre hacían un trío. Lida vivía en el sector de La Victoria. Y recuerda que escuchaba el programa Buscando Estrellas, y desde ahí se animó a participar. Desde ese momento se andó con Humberto Santa Cruz, quien escogió los temas y composiciones de su padre. En la gran final, Lida quedó en segundo puesto. Los hijos del inmortal, Carlos Jaramillo, ganaron el concurso. Para terminar el primer bloque de canciones, vamos a escuchar al dúo Sosa Chalco y su canción Pídaro Viejo. Viejo, dejarte nunca,

verbenita, que tu amante soy, verbenita, que tu amante soy. Que me des un beso yo quisiera, que me des un beso yo quisiera, y después morir, verbenita, y después morir. Llorarás por mí, verbenita, llorarás por mí. El grupo Quimera está conformado por Patricia y Luis Remix, como vocalista y guitarrista respectivamente, Vinicio Gallardo en la guitarra, Julio Buena en el acordeón y piano, y Paul Granda con la última guitarra. Su trayectoria comienza como trío en el año de 1982, donde inician tocando en peñas e interpretando música de Argentina, Perú, Venezuela y Colombia. En 1987 ofrecen su primer concierto en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a partir de ese día empiezan su recorrido por todo el Ecuador. Continuemos con el programa y Fresia Saavedra viene con su tema No Pretendo. Saavedra tiene casi 65 años de vida artística. Por más de 30 años fue profesora de música y canto. La señora del pasillo, como se la identifica, asegura que en la música despuntó a los 5 años. Sus padres, Julio Fortunato y Susana, estaban involucrados en el arte. Él tocaba el violín y ella era una cantante amateur. A finales de los años 20, Radio Zenit tenía un programa dirigido a niños de 4 años en adelante. A ella le gustaba cantar los temas que escuchaba. Su madre notó su afición y la llevó a participar. El primer tema que cantó fue el bolero Estrellita Mía, y gustó tanto que le invitaron a volver a la semana siguiente. Ahora vamos con un trío conformado por gente que le gusta la música y apoya el talento nacional. Hablamos del trío Fantasía y el tema Se me va la vida. Fantasía lo conforman Karina Santiana, primera voz que es la directora nacional de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador, Miguel Venegas, segunda voz y guitarra, que ha desempeñado en varias ocasiones la presidencia de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha, y Marcelo Sánchez, tercera voz, requinto y director del trío. Se unieron hace 4 años con una iniciativa por reeditar temas ya consolidados por afamados tríos en décadas anteriores, como lo son Desdichas, El Adiós, El Canelazo y otros más. Y se aprovechó para grabar temas que nunca se habían hecho en trío, tales como lo son El Que Más Te Ha Querido y Te Quiero. Vamos con una voz de la Pela del Pacífico. Hablamos del señor Pepe Jaramillo, quien nos interpreta su éxito Ausencia. Triste y pensativo me alejé, llevo destrozado el corazón por esta ausencia larga y fatal que al marchar mi vida te dejé y con ella toda mi ilusión. No sé por qué partí, dejando aquí mi bien, todo mi amor cifrado en ti. No sé por qué partí mi bien. Thank you. los brazos encontré. Solo penas, como si fueran cadenas, me aprisionan sin clemencia por lo ingrata que eres tú. Pepe Jaramillo Laurido fue conocido como el Señor del Pasillo por ser el género musical que mayormente interpretó. Hace 8 años, el cantante guayaquileño murió en Quito. José Jaramillo Laurido nació en Guayaquil un 15 de diciembre de 1933. Fue hijo de Juan Julio Jaramillo Erazo y Apolonaria Laurido y hermano de JJ. Pepe se inició en la música a los 15 años, en el programa Tribuna Libre del Arte, de Radio Ortiz. Su voz fue educada por Carlos Rubira Infante, de quien aprendió a cantar y a tocar guitarra. Como guitarrista acompañó a Julio en giras nacionales e internacionales, pero además como solista se presentó y residió en el exterior. Fue fundador y presidente de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador. A continuación vamos a escuchar al trío Los Gatos y el tema Allá te esperaré. La última canción del día de hoy es Vasija de Barro, en las voces de María Kondo y Alberto Plaza. Disfrútenla. Sí.